Cuatro consejos para el manejo de crisis en redes sociales. Parecería que el manejo profesional de cuentas de marcas y negocios en redes sociales es algo que ya todos tomamos en cuenta, pero regularmente encontramos casos lamentables que nos enseñan que no es así. Te decimos cuatro consejos para un manejo de crisis en social media. 1. Cuenta con un equipo competente. De inicio, si tu equipo de redes sociales es profesional y trabaja con sentido común, evitarás las crisis y los problemas, pero si esto ya ocurrió, debes contar con personas preparadas para poder sacar a tu marca de una posible espiral de malos manejos que afecten negativamente aún más. Contrata gente competente y despide a quienes no lo son. Los primeros minutos tras una crisis son fundamentales. Diseña un plan de casos específicos a seguir que el equipo sepa cómo desarrollar. El plan debe considerar todos los escenarios posibles y las acciones a tomar para contrarrestar mayores daños a tu marca. Uno de los errores más grandes para la imagen de una marca que cometió un error es no aceptarlo y acudir al pretexto que nadie cree, los hackearon o la seguridad de la cuenta fue vulnerada. Di la verdad, ofrece disculpas, compensa el daño y asegúrate que no vuelva a ocurrir. Si tu equipo ya cometió un grave error, es clave que la situación no empeore. Mantén la calma y no caigas en malas actitudes como responder de manera impulsiva, visceral o mentirosa ante las críticas y acusaciones que los usuarios hagan directamente. El respeto hacia el público es fundamental. Ten un plan de manejo de crisis. No intentes engañar al público, no pierdas el control.